tengo a mi derecha a Sagrado Sebakis León Dios, a quien es actor, performer, poeta, escritor, un poco todo, podría decir, que me gusta lo que sos. Y a vos, bueno, que estás del otro lado, poco a poco, te prometo que lo vas a conocer. De algún lado lo tenés, te lo aseguro, pero bueno, al recorrer la entrevista vamos a ir contando un poquito más. Buenas noches. Buenas noches a todos, hola. A todos los compañeros de la mesa, estoy en esta punta. ¿Estás cómodo? Sí, sí, me siento muy cómodo, muy bien, el lugar me encanta. Esa es una punta muy requerida, quiero decirte. Sí, sí, sí. Es como, recién había alguien mucho más flaco que yo acá. Yo pensé que no iba a entrar en esta punta y sin embargo. Estás bien. ¿Viste es como esos autos que son más grandes de lo que pensabas por adentro? Exacto. Sí, bueno, está pasando lo mismo. Esta punta me queda. De 10. Bueno, perfecto. La idea principalmente es que estés cómodo. Ahora vemos qué sale. Bueno, Sebakis, vamos por el lado de la actuación. Empezamos por el lado. ¿De qué crees que empecemos hablando? ¿Del lado de la actuación? ¿Del lado de la parte de poeta tuya? ¿La parte de escritor? ¿La parte de tu editorial? ¿De qué hablamos? Ah, buenas preguntas. ¿Con qué quieres arrancar? Con lo que ustedes tengan ganas, a ver, ¿de qué quieren charlar? ¿De teatro? Estamos. Ayer fue el Sucede, por ejemplo. ¿Ah, sí? El Sucede es algo que hacemos todos los domingos, es un mashup de arte ultra contemporáneo. Hacemos algo que se llama un género que inventamos, que se llama teatro peregrinación, que es, bueno, si falla, seguí para adelante. porque es un espectáculo que dura unas 3 horas y pico, los domingos, sí, a la noche. Que tiene un elenco de 22 personas y todas las semanas es diferente, todas las semanas es nuevo. Para todas las semanas componemos canciones, creamos sketch, armamos escritos, hacemos coreografías, armamos videos. Se vuelven obras completas que al otro día se destruyen. Hoy es lunes, hoy estoy reseteando la obra de ayer, por ejemplo. Claro. A la miércoles. Y que no se va a volver a repetir, posiblemente. ¿No? ¿Es un hecho? No, no es un hecho, puede repetirse justo. Y eso, pará, porque son 3 horas en una semana que ensayan. En una época ensayábamos 5 veces por semana, ahora bajamos a 3 de unas 6-7 horas por ensayo. Uf, mierda. Súper divertido. ¿Y dónde es esto? Sí, ¿dónde? Seguro. Esto lo hacemos en La Oreja Negra, en Palermo, sí, que es en Uriarte 1271. Ajá. Y es a la gorra. Así que pueden traer a toda su familia y a sus primos y a todos los que quieran entrar, incluso. Animales pequeños, pero tienen que estar en valija, así que no los veamos. Ah, bueno, pero está bien, se puede igual. ¿Cuánto dura la obra? Yo por el aire. Y para el cachorro. 3 horitas, ¿no eran? Vos llegás a las 9, empieza, en realidad empieza 9:30, quedamos sala y demás, y es hasta las 12:30 aproximadamente. Bien. ¿Y eso está orientado para el lado del humor? Está orientado para el lado directamente del humor, y a veces no tanto igual, ajá. Buscamos otros tonos también o ciertos tipos de humor que no es justo el de reír a carcajadas. Claro, claro. Hay humores que la estás pasando muy bien y aún así no tenés tiempo de reír, por ejemplo. Me hace acordar a Leloutier. Porque va, yo no me río con Leloutier, pero sin embargo lo veo un rato. Me hace acordar a este programa. ¿No? Bueno, decís, bueno, no sé, hace 20 minutos que lo estoy escuchando y todavía no me río ni a pedo. Claro. Lo que es interesante, me parece, para pensar es que por suerte. Viene mucha gente y lo disfrutan y nosotros disfrutamos mucho de hacerlo, pero no solo armamos una especie de nuevo concepto de trabajo con multiartistas. Lo interesante es que la mayoría de las personas que están en el Sucede, cada uno ejerce más de un arte. Ajá. A la vez. Y esto no es tan raro. De hecho, me parece que llegando al año 2013, donde no podemos hablar de mundo analógico por un lado y mundo digital por el otro, sino que estamos hablando de un crossover. Sí. Es el momento exacto donde todos están haciendo más de una cosa. Digo, él tiene un reloj. ¿Cuántos acá en el estudio tenemos un reloj? Nadie. Yo me lo saco para. Ponele, eso lo saca, son 2. Sí. ¿Cuántos? Todo lo demás no. ¿Y qué reloj? Es hermoso. Es hermoso tu reloj. No viene al punto científico. Gracias a la gente de Swatch. Que no se tan claro. Cling. ¿Por qué no hay relojes? Y está con el celular. Exacto. Pero ¿cuál es el problema del reloj en sí? Que la gente te pregunta si tenés hora y vos mostrás y decís que no. No, sino robar. Que cumple una sola función. Claro. Ah, claro. Nuestra generación ya casi no consume cosas que cumplan una sola función. ¿Por qué la televisión está en decadencia en este momento? Porque es unidireccional, no puedes elegir al respecto, te tenés que comer la mierda que venga. Sí. Es como está en decadencia porque tiene una sola función. Entiendo. Entonces decidí buscar, como director, buscar artistas que. La mayoría, por ejemplo, son escritores, tienen libros escritos. Diego Arbit tiene 10 novelas, yo tengo 2. Mariana tiene un libro también. Digo, la mayoría de ellos escribe. La mayoría de ellos baila, la mayoría de ellos canta. Hay una, desde que se produjo una cierta democratización de los saberes artísticos. Sí. Entonces, la idea es que el SUCEDE propone una mecánica nueva de trabajo que solo puede ser pensada hoy en día. Que acá hace 20 años hubiese sido imposible pensarla, claro, y hubiese sido imposible crearla. Y hay que reponerse a pensar el concepto de tiempo. Los tiempos, lo que tardan las cosas. Nosotros no somos menos profesionales porque lo hacemos de una semana a la otra. Claro. Porque a otro elenco le lleve 6 meses o le lleve 1 año. Sí. Somos igual de profesionales y de hecho nos lo tomamos muy en serio y somos muy perfeccionistas en ese punto. No tenemos tanto tiempo para ser perfeccionistas porque tenemos una semana. Sí, claro, igual. Pero lo hacemos igual. Entonces, ¿cómo se produce esto? Una vez me pasó que le dije a un diseñador gráfico, yo viste que hago libros para una editorial y bla, bla, bla. Y le digo, dije, esta vez la tapa no la voy a hacer yo, se la voy a dar a un diseñador gráfico, un tipo que estudió en la UBA o en una privada durante un montón de años y me va a dar un concepto nuevo de lo que estoy buscando. Perfecto. Entonces le dije, bueno, este es el libro, tengo esta foto para idea, ¿cuánto tiempo decís que te va a llevar a hacer la tapa? Y me dice, 3 meses. Un mes y medio, me dice. Le digo, ¿un mes y medio? ¿De verdad? ¿45 días te va a llevar? Y me dice, sí, porque yo primero lo miro la foto, la siento, me la paso por el cuerpo y luego yo te doy una serie de ejemplos que no te los voy a mostrar, pero te los podría mostrar y después yo decido sobre otro. Bla, un chau, Al toque, a lo que yo le digo es, ¿y si yo te llevo 6 porros de flores ahora a tu casa, voy con vos, me siento al lado, a que lo haces en 2 horas? Y me dice, imposible. Bueno, vamos, ¿dónde está tu dirección? Pa, me la pasó, fui, 6 porros de flores, 2 horas y media, teníamos la tapa hecha. ¿Por qué él pensó que le iba a tardar 45 días y nos llevó 2 horas y media? ¿Por las flores? Exacto. O porque cobra por día. Pará, porque cobra por día. Cuando hablan de flores, ¿le llevaste un ramo? ¿O estás hablando de otra cosa que yo no entiendo? No, Gaby, no seas pelotón. No, es hora de salir de la UTM. Por favor. Hablando del pan. No, capaz que te cobraba por día y bueno, viste cómo es esto. Hablando, bueno, o sea, sí, un concepto diferente, ahí en SUCEDE, en La Oreja Negra, la verdad que está bueno. ¿Cuánto de improvisación tiene el show y cuánto de, digamos, de algo que está ensayado? ¿O es todo ensayado? Nada. Nada. Nada de, mirá vos. Bueno, cuando falla, que tienen que redirigir quizás, o no, no encauzar otra vez. No se van a dar cuenta ustedes, vamos a ver si bueno, estaba armado. Claro, perfecto. No, está bueno eso, porque armar en una semana 3 horas de show, digamos, de teatro. Sí. ¿No? ¿Sabés que es hermoso todo el tiempo? Se ve, como es tanto el trabajo que tiene todo el elenco, yo los presiono mucho y termina a veces saturados. Pero, claro, el año pasado, por ejemplo, me pidieron que por favor tuvieran entre 2 meses y 3 meses de descanso porque ya me odiaban. Claro. Y odiaban el espectáculo, se odiaban entre ellos. Ya sí, no, pero no eso querían. No está bueno, claro. Claro. Pero el nivel de. Vamos a pensarlo en un RPG, en un juego de RPG. Desconozco el término. Role Playing Game. Ah, bien. Es el que se ve de atrás con. ¿Ves la nuca del protagonista? No, digamos. Es como si tomaras Ketal, que lo ves desde arriba. Personaje. Salís de tu cuerpo y te ves a vos mismo desde arriba. Bueno, es eso. Y lo que tienen los role-playing games es que cuanto más tiempo real lo jugás, más levelea tu personaje. Va adquiriendo experiencia. Sí. Bueno, el nivel de leveleo que tienen la gente que hace el SUCEDE es increíble. Son gente que luego, porque en algún momento va a terminar el SUCEDE, se acabará como acaba todo. Todo SUCEDE. Un pelotudo, perdón. Digo, la velocidad para construir cosas a nivel seriamente artístico en tiempos récords les va a venir muy bien para trabajar cualquier cosa que hagan. Claro. Incluso algo que les lleve muchísimos meses de ensayo. Ajá. Es como súper interesante como maquinaria de trabajo. Mirá, qué bueno. A full. Mirá, estamos con Sebakis, sí, Sagrado Sebakis León Dios. ¿De dónde sale Sagrado Sebakis León Dios? Buah. Sebakis de tu nombre, digamos, Sebastián. Es hora de que charlemos de esto. Me parece que llegó el momento. Te dimos para hablar un rato, pero vamos. Sagrado Sebakis León Dios, necesito explicarles una cosa, a ver. ¿Cuánta merca tomaste? En el 2017, en el año 2017 van a fallecer los mejores artistas de nuestra generación. Lo quiero decir ahora porque están todos con los del 2012, 2013, 2014, esto no es así. No. Después de que Scioli toma el poder en el 2015, haciendo que toda la gente abandone entonces la Casa Rosada. Se ríen como si fuera algo ridículo, porque va a pasar eso. Amenazando con que tiene una bomba en el falso brazo. Y después de que se una a una manada de flogger telequinéticos impidiendo que las armas lo atraviesen, va a haber un problema. va a haber una dictadura digital. Esto va a estar impulsado por Scioli. Yo se los estoy diciendo ahora para que después digan el gordo no me lo dijo. ¿Eh? Lo dije. Lo dijo. Entonces, en el 2017 va a haber una matanza de artistas, como ya hubo en distintas dictaduras y que ya las vivimos. Es terrible. Entonces, en la web solamente van a sobrevivir los que sean sagrados. Pero no te lo podés poner vos, lo tenés que recibir de otro. Sagrada Primavera se lo dio a Sagrado Lucas Darko. Sagrado Lucas Darko me lo dio a mí. Yo se lo transmití a Sagrada Manada Suelta y a otros sagrados que están dando vueltas por la web. Sálvense. ¿Hay que hacer algún tipo de mérito para, ¿no?, para ser sagrado? Sentirlo. Sentirlo. Listo. Vamos a intentarlo. Sí, sí, no, este, no. Tengo un problema con que me si vieron esto, lo veo medio verde y con esto me parece que Julián Manzana, que la paez que tomó la bandina. No, el vaso tiene tintes verdes. Es lo que toman los sagrados acá, eso. Ah, me encanta, me encanta. Sí, no, creo que Juguito Manzana. Quédate tranquilo. Sí, Seba, es Juguito de Manzana, pero es lo que te pedí en el baño. Sí. ¡Oh! Está buenísimo. ¿Qué tipo? ¿Cuántos años tienes, Seba? Dale vos. Como parece un tipo con mucha experiencia, mucha vivencia. Esta es mi tercera reencarnación. Sí. Nací en 1909. Esta tercera reencarnación tengo 27 años. ¿Qué fuiste segunda, antes? En la segunda reencarnación fui gemela de la Toya Jackson. Fue una experiencia de más, se dice en Uruguay, de más. ¿Quiere decir que sobró o que estuvo buena? Se dice de más porque no explican nada los uruguayos. Claro, no dice nada la frase. Vamos arriba, es para bueno y para malo. Todo es para bueno y para malo. Uruguay nomás. No, uruguayos. Bueno, sí. Los uruguayos son muy graciosos. Quiero decirles, amo el Uruguay, pero en Uruguay he visto cosas raras, como he visto un ladrón que roba a ladrón, cosa que no había visto. Un tipo se estaba por comprar una hamburguesa en un carrito. Bueno, se estaba por comprar un chivito. Claro, está en un carrito. Y vino un ladrón que lo iba a robar, lo robó. Y vino otro ladrón, le cortó el pantalón con el bolsillo al otro ladrón y le robó la plata y salió corriendo. Y el otro se enojó y se sacó la remera y empezó a perseguir y fue muy gracioso. ¡Este es un loquito! Pero bueno, estas son cosas que pasan en Uruguay. Acá no se ve mucho por ahí en los carritos de... No se ve mal, en ningún lado en realidad. Es una frase conocida este de ladrón que roba ladrón, digo, ¿no? Pero yo nunca lo he visto. Jamás. Por lo menos no in situ, sí, por ahí. Hay un video en internet muy gracioso en México donde... Un tipo entra para el auto, entra a uno de estos, ¿cómo se llama? Quickie Mart, donde está Apu, ¿cómo se llama? Sí, supermercado, mini super. Mini super, para robar, clásico. Sí. Se mete al mini super y cuando se mete, otro chabón se le mete en el auto, le chorea el auto, el tipo sale con la plata, no encuentra el coso, mira para un lado y le salta a otro, le chorea la guita y se va corriendo y el chabón se pone muy mal y va a la comisaría a hacer la denuncia de que le robaron lo que había robado él y justo estaba haciendo el chabón del Quickie Mart, estaba haciendo la denuncia y lo meten preso y el chabón lo ve en el noticiero diciendo, bueno, ya no hay respeto, la verdad que ya no hay ningún tipo de respeto, no se puede laburar tranquilo. Es increíble, el video de más se ve cuando lo chorean. O sea, ¿qué tipo de humor te gusta ver hoy? ¿Qué humor me gusta ver hoy? Veo White Kid You Know. Me gusta toda esa generación, la generación Will Ferrell y demás de SNL. Me gustan esos tres o cuatro standuperos que nos gustan a todos, que son medio las cabezas, como George Carlin, Richard Pryor y demás. Sí. Y nada, miles de humores, digo. ¿De no acá? Me gusta mucho Capusotto, por ejemplo, en este momento. Me río con algunas cosas de los chicos de Cualca, que me parecen que tienen algunos hallazgos súper divertidos. Y también vienen de una movida medio independiente, así que está bueno. Sí. En definitiva, no te cerrás a ningún tipo de humor, digo. No, para nada. De hecho, abrazo todo lo que puedo. Me parece que me cierro a esto y me abro a esto. Solo perdés, no ganas nada. Claro. Diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo. Sí. De hecho, es como el de lo que no entiendo, lo veo dos veces. A ver si te puedo sacar alguna herramienta o algo que puedo robar. ¿Cómo? No me gustan, me gusta Woody Allen, pero no me gustan las últimas películas de Woody, sí, Allen. No entiendo, no me gusta, no entiendo por qué hay otro viejo haciendo de Woody Allen, porque Woody Allen está muy viejo para hacer de Woody Allen. No me parece gracioso. Y ese otro viejo, su serie tampoco me parece. Hablamos de Larry David. Creo que es el de Shameless, ¿no? No, ¿cómo yo se llama creo la serie que... de él? Me mataste ahora. Pero es uno de los escritores cabeza de Seinfeld. Sí, exactamente. De él estamos hablando. Y yendo para el lado, bueno, estamos contando un poco, que eso, bueno, hablamos de poeta, de escritor, bueno, actor. Ya recién hablamos un poquito de lo que es el... lo que contamos los domingos a la noche, que se me fue el nombre. Sucede. El Sucede. El Sucede, ahí en La Oveja Negra. After Pop. Tenemos la parte de actuación, televisión, como te vimos nosotros. Televisión, sí. Este año debería estar saliendo una tira que grabé el año pasado, que se llamaba Escuela Nocturna, no sé ni por dónde, la verdad. Ajá. Y hago tele desde los 15. ¿Cómo arrancaste? Arranqué en publicidad, no arranqué en televisión. Arranqué haciendo publicidad y pasó algo. Yo, a ver, soy sagitariano. ¿Crees en los signos? No, pero que están. Me pasa esta cuestión, es que me muevo por las ganas de algo, como todo el mundo, pero soy muy afortunado en un punto. Me considero una persona bastante afortunada. Me pasó, por ejemplo, empecé en televisión de la siguiente manera. Una vez con mi madre, cuando yo tenía 15 años, estábamos viendo Son Amores. Qué lindo. Los veíamos juntos en familia, ¿no? Como... a la hora de la cena. Claro, totalmente. Y le digo a mi vieja, mi madre, que es un amor, le digo, ¿te das cuenta que falta algo ahí? Y me dice, no falta nada. Y le digo, no te das cuenta, falto yo. Y me dice, claro, es psicoanalista, pobre, y me tuvo a mí. Me dice, vos estás loco, ¿no? Te falla el cerebelo. Y yo le digo, no, posta, siento que estoy falto yo. ¿No ves el hueco ahí? Ese hueco es mío. Y me dice, anda a hacerte ver. Me hago ver. A todo esto, mi primer psicoanalista se llamaba Luis Migueles. ¿Qué onda, man? Te pasaste por dos. O sea, ya, sos un fracaso. O tenía un desorden de personalidad y era mucho Luis Miguel. No, además, claro. Siendo psicoanalista. ¿Pueden creer que recién a esta edad descubrí que No culpes a la noche, No culpes a la playa era el tema de los Jackson 5? Claro. Creo que sí. ¿Por qué tardé tanto tiempo en darme cuenta? Yo también tardé, no tanto como vos, pero tardé. Estás como yo. Re jodido, boludo. Y ahora te puedes marchar también, tiene su versión, ¿eh? Sí, esta, es un cover también. Pero ¿cómo es esto? Me imagino, ¿no? Mike, Luis me diciéndole a Michael, mirá, el tema me parece re bueno, ¿te jodes si lo hago latino? No, todo bien, anda, ¿tenés a un niño por ahí? Claro. Perdón, me fui a donde estábamos hablando. Le dijiste, tu vieja tiene que te hagas ver, te fuiste a hacer ver. Y a los pocos días vuelvo de una... en esas épocas habían fiestas de egresados. Claro. Vuelvo a la mañana a mi casa, a eso de las 7 de la mañana, y logro dormir. Cuando logro dormir, a las 8 suena el teléfono, ¿viste? Cuando ya dormiste una hora, no entendés. Levanto el teléfono y me dice, hola, sí, mirá, te llama Natalia, secretaria de Polka. Suar quiere tener una entrevista con vos para entrar en Son Amores. Y yo le digo, sí, está bien, tu corté. Era tu vieja llamando. Claro, me están jodiendo, tu corté. Me vuelven a llamar y me dice, habla Sebastián, sí. Mirá, Adrián quiere tener una entrevista con vos. ¿De verdad? Sí, bueno, dale. Mañana, yo qué sé. Mañana. Y así entré a trabajar en Son Amores el segundo año. Y de ahí seguí trabajando en varias series. Luego de ahí pasé a... No me acuerdo de vos en Son Amores. Y yo era fanático de Son Amores. Lo que pasa es que en esa época estabas con la pala. Había partes. Claro. Es una época, no recuerdo de mal. Del medio para atrás no viste nada de Son Amores. Che, la pucha. Era de fútbol. Ahí sí era, sí. El otro era Campeones. No, y lo que pasa es que intento pasar desapercibido en la televisión. Pará, pregunta, y esta es en serio, claro. ¿Cómo llegó Adrián Suárez a verte de alguna manera? ¿Fuiste a hacer un casting? Por publicidad, ok. Sí, claro. Y hablando de publicidades, yo, la verdad, que cuando arreglamos la nota de hoy, cuando me contaron quién venía, sí. Yo te reconozco, disculpame, no sé si te gusta o no, si es un pasado oscuro o no, por el facha. Re complicado lo que me estás planteando. Lo peor que ya todo el mundo te rompió las bolas con esto, me imagino. No, ese no es el problema. Sos el primer forro. Uy, es re... psicomagia, ¿sabes lo que es? No sabes, no. Bueno. ¿Vas a desaparecer? No, no, pero en esa época yo estaba... Cuando empecé a hacer... cuando hice la publicidad, la de Spray, la primera, porque grabamos varias, tuve un problema porque mi contrato decía que yo tenía que estar acá para grabar la segunda y la tercera, que era la de los vasos, la promocional de los vasos. Ajá. Pero yo había entrado en un curso de psicomagia con Jodorowsky y me hice una escapada, me fui a México y tuve problemas legales durante un montón de tiempo por estar... Por faltar el contrato. Por irme a la mierda. Y cuando volví yo debía más plata de la que me habían pagado. Claro. Y bueno, fue una época buena, claro, de alguna manera, porque yo andaba muy en esto, en lo espiritual, había tomado ayahuasca y había empezado a hacer las tomas de ayahuasca acá en Capital con un guía. Nino Dolce. No, y ahí decidí tomando ayahuasca que quería dedicarme a hacer televisión. Después tuve un pase entre los 19 y los 20. Donde me negué totalmente. Me vino algo de los derechos humanos, no entendí nada. ¿Qué pasó? Creo que me entré en la madurez o la prepuber o algo así. De golpe dije, yo no puedo estar trabajando para un medio que destruye la cabeza de la gente. Oh. Uy, ¿quién sos? Che Guevara, gordo. Como con cualquiera, Arjona con hipotiroidismo. Y después dije, no, bueno, ya, tengo que trabajar en tele cuando me quedo sin dinero porque pagan bien. Y ahora, yendo a eso, yo te veo hoy a la tarde en la tele. Sí, ya sé. En Casados con Hijos. Ay, haciendo garrafa y con... La cantidad de veces que repitieron ese capítulo, ¿cuánto estás levantando ahí en...? Bochaita. Vivo de eso. Solo de eso. Todo lo demás no me paga. Yo, gracias a Franchella, mantengo mis estudios en la UTN y en la UP. Fran, gracias. Bueno, saliendo un poco del lado de la actuación, ¿cómo te llevas vos ahora? Justo vos no tenés los auriculares, porque pasó un audio recién, por eso frené. ¿Cómo llegás a la poesía? A ver cómo. O empezó. Lo de la poesía empezó antes de lo de la actuación, o fue algo simultáneo. Al mismo tiempo. A la misma edad. Me gustaba en su momento escribir poesía, pero odiaba leerla. Los poetas me parecían unos imbéciles. ¿Por qué? Pues me parecían unos imbéciles, unos depresivos. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas líneas una abajo de la otra? ¿Por qué no escribís una novela como la gente normal? Contá algo. Contá. Claro. Después. Gracias a la que existe la academia, podemos pensar que el poeta es como un artista de lo no convencional. Podemos pensarlo también como lo que sería el músico electroacústico, los raros, los investigadores. Mentira, son los depresivos. Tenés un porcentaje muy grande, que es el 92% de los poetas, que hablan sobre la germu, o si es ella, habla sobre el chongo que la dejó. Hojas y hojas de eso que nadie quiere escuchar por ninguna razón. En su momento era muy aburrido el circuito literario. Yo entré y me cagaba de embole, al punto de que ya ni me daba ir a buscar gente para coger, porque claro, porque te quería coger y te acabo de escuchar leer y uf, no, vos estás mal. Pero al punto de que empecé a completar las frases de los otros poetas porque me aburría, y les agregaba en Bolivia, y era todo un poco más divertido. Tipo, acá estoy con la losa rota de la sangre, sí, boliviana. Y me reía solo, claro, como un tarado. Y como vino este aburrimiento, decidí con Sol Fantín, otra escritora, empezar algo acá que se llama Slam Argentino de Poesía Oral. Sí. Que es un torneo de poetas orales. Es una competencia, ya que nos aburrimos de esta cuestión de lectura de poetas donde le dan media hora a cada poeta, un vaso de agua y un mantel blanco. Me parece la cosa más depresiva que existe. Sí. Y bueno, armamos este slamcito, que es un torneo muy raro de psicóticos. Está bueno, vos le das, a ver, por lo que vi hoy, vi la presentación, son 3 minutos que le das y 20 segundos más. De changa. Y en 3 minutos tienen que exponer, digamos, lo que escribieron. Es genial. Están obligados a jugar sus mejores armas, su mejor poema en 3 minutos 20 segundos. Porque si no, quedas afuera. Claro, porque claro. Si no, hay otro que se va a ganar la copa de re linda que vos querés. ¿Y cómo es el tema esto? ¿Cómo, si yo soy un poeta o escribo poesías, cómo hago para poder participar de esta copa? ¿Te anotás? ¿Cómo? ¿Dónde? Y entras primero en la página. Sí. Vas a www.slam-argentina.com. Ahí están todos los datos de la liga. Acabamos de de ser homenajeados ahora por segundo año en la Feria Internacional del Libro. Hicimos el segundo slam dentro de la 39 Feria Internacional. Este año nos dieron el día más lindo, que es la noche de la ciudad, donde se abren las puertas para que todo el mundo pueda entrar. Uh-huh. Y nos dieron la sala más grande, que es la Jorge Luis Borges, que tiene una capacidad de 800 personas, así que fue un slam grande. Igual nos llovió, así que no fue masivo, sí, pero vino muchísima gente. Compitieron 38 poetas, que ya son como de los que ya vienen jugando. Ya llevamos, claro, llevamos 3 años de liga. Claro. Es raro. Cada mes, de los meses ordinarios, o sea, no diciembre, si vos ganás como campeón, se te da una copa. Bien. Y además, esa copa en realidad simboliza el pase al nacional. Vos, si no ganaste en los torneos preliminares, no podés jugar en nacional. Claro. Y en nacional se dice, ¿quién es el poeta de poetas? ¿Entendés? No, claro. O sea, es absurdo, ¿se entiende? No hay nada más estúpido que darle un premio a un poeta. Es una cosa que no se debería hacer. Y dado que es estúpido y no tiene sentido y no sirve, funciona. Es importante. ¿Se entiende? Sí. Hay que pagar algo. La revolución tiene que bordar con lo ridículo. Claro, está muy bien. Escúchame, Sebakis. No, una tontería, pero ¿quién juzga los poemas? ¿Ustedes mismos, los poetas mismos, o toda la gente que está ahí? No, todos pierden, ¿eh? En el slam todos pierden. No, se hace por votos. Se le da a 2 personas del público una libreta, claro, para que anoten los del 1 al 10 los puntajes. Pero se les pide que no se lo muestren a otras personas, claro, y no se da el nombre de ellos durante el torneo para que nadie venga a decirles, che, me pusiste 6 en vez de 9. Perfecto. Y finalmente yo también tengo una lista. Ahora no estoy coordinando, Nanu y Juanita Sin Más son las personas que coordinan los preliminares. Claro. Yo me dedico solo a los eventos más grandes porque tengo mucho trabajo con el Sucede también. Ajá. Me gustaría poder abordar todo, pero me cuesta. Obvio. Así que descanso un poco en ellos. Y se hacen en lugares secretos, por eso la idea es los preliminares, se hacen en lugares secretos, porque sabes que la policía está con esto de la poética del asesinato, ¿no? Porque matan gente, básicamente. Quiero decirles que es muy grato que en la Feria Internacional del Libro hay un stand de la Metropolitana donde te podés hacer metropolitano, si tenés ganas. Me estás jodiendo. No, de hecho fuimos con mi amigo Diego Arbit. Y él preguntó si habían cursos de represión y no le dieron bola. Y yo, cuando salí de mear, pregunté si sabían dónde estaba el stand de la Sala Alberdi, pero parece que tampoco sabían. Es divertido. ¿Es real esto? Sí. Vamos a listarnos todos. Vamos todos al stand de la Metropolitana a hacernos metropolitano. ¿Qué onda? Y salimos y hacemos un acorio. O sea, nos vestimos con todo, logramos entrar, sí, y el primer día hacemos un acorio en la calle. Y se acabó. Y que no se echen, ¿qué van a hacer? No, echar, sí, no, nos pueden matar. Ah, nos pueden matar. Pero... Ah, claro, Macri. Ah, morir. Ay, no, no. Para cualquier salame puede ser policía metropolitana. Bienvenido. Gracias. Vos sos bienvenido. No, solo los intelectuales entran en la Metropolitana. No, claramente no, pero digo, no tenés que hacer justamente un curso, pero en serio, algo, o sea, mínimo ser alguien. Sí, en Club Comunicaciones se hace. Que sepa tirar un tiro o algo. Cualquiera va, te firma y se le dan. Vos tenés que firmar y te dan un traje. Te dan un traje. ¿Cómo acá tenés el traje? Sí. Es muy importante. Y además, contamos, lo bueno es que hay, como en el Sucede o en el ambiente que estamos ahí. Es muy heterogéneo. Hay muchos artistas de distintas clases. Entonces podemos combinar que todo es interno. El flyer general del slam de la Feria del Libro lo hace Kitty, que es una diseñadora que además pertenece a otros ciclos, claro, ¿entendés? Y todos nos vamos fusionando de alguna manera y dando lo que podemos en otros ciclos y compartiendo con otros artistas. Nunca es solo, es un movimiento. Todos tiramos hacia un lado, me parece. Perfecto. Estamos con Sagrado Sebakis. ¿Consagrado no? Con el señor Sagrado Sebakis. ¿Qué te gustaría consagrarte? Ahora. Como ha dicho una de las parejas de canto de. ¿Cómo se llama este chico que nos gusta tanto? Almodóvar. Iba a decir Estebanés. Almodóvar, bar de tapas. me gustaría ser una ex estrella en decadencia. Está muy bien. Sagrado Sebakis, León Dios. Sí, ¿trajiste alguna poesía hoy, algo para leernos? ¿Tenés algo? Si ganas, ¿puedes compartirnos algo? Les puedo compartir algo inédito, si les copa. Dale, nos copa. Salió el año pasado una novela mía que le fue bastante mal o bien, que es lo mismo acá en Capital, porque el 97% de toda la literatura lo tienen multinacionales. Y este año sale la segunda. La primera novela se llama Careta, Gordo. La segunda ahora se llama Careta. Y esto es un capítulo aleatorio que les voy a leer un poco. Dale. Y viene con una cápita que dice: mirá la piba de Facebook que me levanté, está más buena que comer con las manos. No, esa foto de Regina Spector, la piba es esta otra. Ah, carajo. ¿Vos de verdad pensaste que Regina Spector vivía en Bernal y estudiaba en la UBA? No, no, te estabas jodiendo. Bueno, dice así el capítulo. Una hamburguesa atrás de un vidrio. Empañado. Pero no. No puedo tenerla. No tengo un peso de nuevo. Solo apoyo mi lengua sobre el vidrio de las parrillitas del barrio e intento robarle el alma a los cortes de carne del parrillero. Mi amiga Ana Oro conoció finalmente a Bjork en su último viaje en la Argentina y me contó que lo único que hace es eructar y luego decir con una voz finita ¡sorry! O sea que es medio como ¡sorry! ¡Sorry! Que es medio como number nine. Como me lo imaginaba, Bjork es una crota de Islandia. Alguien posteó en mi muro que soy un imbécil. Por fin, me estaré volviendo popular. Ese es el problema con los genios, John. Necesitan una audiencia. Esto lo dice la versión londinense 2012 de Sherlock Holmes en su primer capítulo para la BBC. Yahoo publica una noticia destinada a perecer mañana mismo. Inquietud por presunto objeto en el sol. Juan Moretti postea en su muro de Facebook: yo soy pura rebeldía, esta tibia burguesía no me basta, por eso me dejo rastas, hago exceso, fumo pasta, por eso estoy en la esquina tirado, chupando nafta. La banda Julio y Agosto postea en mi muro un texto amplio, demostrando su enojo por haberlos llamado judío y angosto. Pobres, creen que no me gusta lo que hacen. Piensan que soy menos indie porque soy crítico de las camisas leñador y los jeans apretados. La película Jóvenes Brujas me enseñó que hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea. Llueve. Amo la lluvia. La lluvia me recuerda a la piel blanca y pálida de mi primer novia. Llueve. Mi cuerpo pide una caucásica. Otra razón por la que amo la lluvia, mucho más cuando es intensa, es porque tengo ese sueño occidental de que en algún momento va a venir un maremoto o una catástrofe climática y va a hacer mierda todo. Y en ese momento yo voy a salir a buscar comida cargado con dos semiautomáticas en las manos y me voy a volver a sentir vivo. Me pregunto quién me inculcó la idea de que era importante sostener un muro en la web. ¿Mantenerlo? ¿Alimentarlo? ¿A quién le estaré haciendo la guerra fría? Gracias a él, puedo seguir el rastro de todos los movimientos de mi exnovia. Mi novia me dejó por un integrante de Nacho y los Caracoles. Luego a él lo dejó por un integrante de la Joven Warrior. Luego se aburrió y estuvo dos semanas con un músico de Julio y Agosto. Luego conoció en una fiesta a un exintegrante de Doris, que le presentó a los músicos de Rosal. Según parece, le hizo sexo oral a dos en el baño. Pero resultó que uno era de otra banda llamada Los Campos Magnéticos. Ese chico la hizo participar de su primera orgía con algunos integrantes de distintas bandas como Baleu, Tommy Lebrero, la Filarmónica Cósmica, Les Mentets, Mompox y dos chongos rezagados de los látigos. Al final, se la terminó cogiendo un RRPP de Niceto con el cuento de que ir al Burning Man le había cambiado la forma de ver la vida. Finalmente decidió que no quería más relaciones con músicos existencialistas, así que se consiguió un cuarentón bastante pasable que le paga la casa en el Delta. Hoy le cargué la batería a mi celular, qué sé yo, por si se le ocurre invitarme un fin de semana. Esto es parte del primer capítulo. Esto es parte de la segunda novela que se viene este año, que se llama Careta. Careta. ¿Para cuándo tenés pensado que sale? Y yo creo que va a salir en noviembre con mucha suerte. ¿Ya está listo todo el texto? ¿Todo? ¿O estás en los últimos? Está todo terminado. Hay dos novelas, hashtag, una revolución bailable y careta. Están esperando que la editorial termine de dar el sí. Ajá. ¿Qué editorial? Que lo más no puedo decirlo todavía hasta que esté cerrado. Las preguntas. Bueno, no es Milena... Disculpalo, bro. A un escritor no se le pregunta a la editorial. Sonso, perdóname. Estamos con Seba. Vaya, me fue tanto, ¿no? Sagrado, Sebakis, León. Dios, ahí está. Llámame Sebi. Te llamamos Sebi. No, Sebi, la verdad que no te robamos más tiempo. Un gusto tenerte acá. Gracias a ustedes por haberme invitado, son muy amables. No, por favor, así que sigas con eso. Recordemos, sucede los domingos, ¿a qué hora? ¿21 horas? Sucede todos los domingos, una obra diferente, una cuestión diferente. Vení a vivir el antidomingo por excelencia. Domingos, 21 horas en La Oreja Negra, Uriarte 1271, a la gorra. siempre tengo una banda diferente con nosotros. Y si no, entra a sucediendo.com y entérate de todo. Perfecto, lo dijo él. Está bueno, ¿sabes qué? Esto da la gorra. Porque vamos a sacar un poco la carta. El otro día camino por el obelisco, veo uno, mirá la luna, sí, a voluntad, recomendación 5 pesos, decía abajo. Y te lo juro que decía eso. Sí, yo lo vi, ¿Lo viste? Fe. Así que, esa es la gorra, pero tiene una recomendación. Un chabón con un cartel en el pecho, ¿no? En el medio del obelisco diciendo, mirá la luna. Pero no lo entendí. Podés pagar 5 pesos. No, es con el telescopio. Se te para al lado y te hace mirar la luna. Hoy está ideal para ver Marte. Y dice, a la gorra, recomendado 5 pesos. 5 pesos. Te lo juro que dice eso. Así que, son 22 artistas. Está muy bien. Por eso, ¿qué recomendamos? A ver, saquemos la careta. Seba. Sí. ¿Un 50? 50 pesos me parece excelente en la gorra. Perfecto. Si todos pusieran 50 pesos, no, igual aún no así no acá. Pagaría mi alquiler. Está muy bien. Bueno, hasta la próxima. Un gustazo tenerte acá. Quiera, muy bueno. Chico. Y muchas gracias con todo esto. Gracias a ustedes. Vamos con el siguiente tema de la noche. Saludamos a Sagrado Sebaquis León Dios. Sí, gran personaje que tuvimos acá. Tuvimos el gusto en Cíclope.